comienzo la función que comienza cada día. Sales a escena a interpretar el papel de tu vida. Da comienzo la ficción, sabes estar a la altura de ese personaje principal que es tu caricatura. Es casi real cuando se abre el escenario y de tu chistera salen diálogos estrafalarios. Eres ese personaje en el que vives atrapado. Esto va de no caer y de no perder el paso. Y todo va bien mientras repites tu papel. Y todo va bien, te dices una y otra vez. Y todo va bien mientras repites tu papel. Y todo va bien, te dices una y otra vez. Todo va bien, todo va bien, todo va bien, todo va bien. Se detiene la función y a lo largo del día te atreves a improvisar como un buen guionista. Continúa la ficción desde la triste figura de ese personaje principal que es tu caricatura. Ese decorado donde los demás somos tus personajes secundarios. Eres tu alter ego hecho a medida de lo esperado. El protagonista gris que vive sobreactuado. Y todo va bien mientras repites tu papel. Todo va bien, todo va bien, te dices una y otra vez. Y todo va bien mientras repites tu papel.